condition is, ma'am? Mi nombre es Oscar Roldán Alzate, soy el curador del Museo de Arte Moderno de Medellín. Lo interesante en Luis es que comienza con una estructura bastante abstracta, después llega como a estos cuerpos rollizos o cilíndricos y finalmente entra en una dimensión realista, bastante dramática, que precisamente habla del título que tiene la exposición, que es Cuerpos deseantes y cuerpos atormentados. El título Deseo y Tormento de la exposición, de hecho el título más largo, es el Deseo y Tormento secularizados en la obra de Luis Caballero. Es obviamente un ángulo de interpretación de la obra y la obra no se reduce, no se pretende reducir esto a una interpretación simplista, pero sí son conceptos que son interesantes porque son claves, a mi modo de ver, en la obra de Luis Caballero y atraviesan toda su obra, desde su etapa inicial en los años 60 hasta los 90, a pesar de los cambios estilísticos que son muy interesantes, muy importantes, se puede identificar a lo largo de la obra la presencia del deseo y el tormento humanos en un mundo secular. Mi nombre es Miguel Ángel Ramírez, trabajo en educación, soy mediador, hago talleres también y hago parte del equipo de investigación de la sala de lectura de las exposiciones en el MAM. Como ya es una tradición, el museo tiene siempre un broche de oro para finalizar todas las exposiciones del año. Empezamos con Débora Arango, luego tuvimos la gran retrospectiva de Beatriz González y este año nos hemos preparado para dar un gran regalo a Medellín y es la exposición de Luis Caballero, El Deseo y el Tormento. Luis Caballero, es importante volver a él porque nos pide reconciliarnos con el cuerpo. Nos pide dejar el pudor que tenemos por ese paisaje humano, ese primer elemento al que hay que recurrir, como decía Débora, que el cuerpo es un paisaje al que hay que ir constantemente y mostrarlo sin temor. Es muy importante en Caballero porque digamos que él ha pasado por un proceso de construcción de la imagen, viene de una generación muy importante, fue compañero también de estudio de Beatriz González y viene como de esta generación de artistas que hoy en día son los grandes artistas colombianos. Pero también es importante recurrir a él porque tuvo un proceso muy interesante y pasó por diferentes momentos que la retrospectiva lo va a mostrar también. Entonces vamos a ver muchos procesos en él, vamos a ver ese constante tema sobre lo que es el deseo, lo que es la pasión, lo que es el amor, lo que es dos cuerpos que se unen, dos cuerpos que se desean, que se llaman, que se atraen. Y también es importante porque el otro pilar fundamental también de nosotros es la muerte. Y la muerte ha estado también, en cierto modo, recurrente en los temas del arte colombiano. Caballero decía, yo hablo de las cosas que me rodean y hablo de la muerte porque la muerte rodea a Colombia. Y él decía que era algo normal que en un país con tanto sufrimiento, con tanta crisis, con tanta pobreza, la muerte sea como una de esas características de tanta problemática. Entonces también vamos a ver un momento trágico, pero también vamos a ver un momento de deseo, vamos a ver una obra muy sensual, una obra muy fuerte, donde el cuerpo es el protagonista, el cuerpo en grandes dimensiones. No se necesita ser un especialista para poder apreciar la obra de Caballero, se necesita simplemente tener sensibilidad. Y es muy difícil que la persona que se para frente a un cuadro de Caballero no sea sensibilizado. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Peter Vogel, escuchemos un fragmento de Kleines Filmstimmiges Minimal Musikobjekt de 1980. Thank you. Foundationers, ma'am. Tú ya eres un amigo man. Ahora, obtén tu carnet de membresía Amigos Man, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elman.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos Man, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones Man. Mi nombre es Jorge Lopera, soy asistente de curaduría en el Museo de Arte Moderno de Medellín y actualmente soy quien coordina el programa ALBO. El programa ALBO lo pueden visitar en la Casa de la Música en el Parque de los Deseos. El horario de atención al público es 10 de la mañana a 6 de la tarde, de martes a domingo. Están todos cordialmente invitados, pues la entrada es libre. Para esta quinta entrega, para la cual fue invitado el artista Juan Duque, el espectador se podrá encontrar con la exposición Con los ojos cerrados, es el nombre que titula esta exhibición. Y antes de hablar de la exhibición como tal, me gustaría primero hacer una referencia un poco a Juan Duque, porque realmente lo que va a encontrar el espectador allí tiene mucho que ver con la obra que ha venido trabajando el artista. Juan Duque es arquitecto de la Universidad Nacional, sede de Medellín, también estudió algunos semestres de artes plásticas en la Universidad de Antioquia, pero hace más o menos unos 10 años emigró a Bélgica y ha trabajado pues en diferentes proyectos expositivos, ha expuesto en lugares como el Tate Modern en Londres, en una exhibición colectiva, en países como Bélgica, Holanda, Alemania, lo que hace que él se defina, como, pues en palabras de él, como un artista nómada. Precisamente esta idea de artista nómada nos lleva a algo de los que vamos a encontrar en esta quinta entrega del programa ALBO. El visitante se podrá encontrar con una exposición que parte de una analogía con el texto de José Saramago, que es Ensayo sobre la ceguera, donde allí la ceguera se ve precisamente no como aquella negrura y esa cosa densa con la que normalmente se suele asociar, sino más con una ceguera que está determinada por un exceso de luz, por la blancura extrema. Entonces, desde que se entra a la sala, hay unas luminarias pues, que están organizadas con un temporizador, con un sensor de movimiento, que hacen que el espectador reciba una descarga de luz y lo deje viendo estos fosfenos, que es el nombre que reciben estas luces de colores que queda uno viendo luego de quedar pues, como encandilado con la iluminación. Y a partir de ahí es que Juan Duque empieza a jugar con tonalidades de color y con diferentes elementos que se van a encontrar en la sala para generar en el espectador, digamos, una alteración de la percepción a partir del color, las calidades de luz que inciden en el espacio. Hay unas piezas gráficas que el artista ha venido trabajando y que están impresas en gran formato, unos textiles que hacen referencia precisamente a estos fosfenos que uno queda viendo. En el segundo piso el visitante podrá encontrar un video que es con el apoyo también de un artista belga llamado Yannick, que diseñó precisamente el audio pues, del video para esta pieza y que es un artista sonoro pues, en Bélgica. Mi nombre es Juan Duque, soy arquitecto, artista, plástico y estamos en este momento en la sala ALBO de la Fundación EPM y es el programa ALBO del Museo de Arte Moderno de Medellín. Sí, la pieza que presento en la sala ALBO es la entrega número 5 y el nombre o el título de la intervención es Con los ojos cerrados. Yo trabajo normalmente como artista al site specific, pero esta vez he intervenido no de una manera única al espacio, sino a través de una serie de objetos y de intervenciones sutiles en el lugar en donde la luz es el protagonista. Hay toda una suerte como de sucesos en el espacio que van a hacer que podamos ver esta exposición como distintos pedazos o distintos capítulos de un todo. Entonces, de esa manera pues, nos vamos a encontrar con una primera sensación que nos va a incomodar, nos va a hacer preguntar por el espacio, por nuestra presencia en el espacio. Después hay un referente geográfico, posteriormente hay un planteamiento como de un camino que va a ir cambiando en el tiempo con la misma luz del espacio. Después hay una duplicidad de una imagen que va a reinar sobre la sala. Hay una serie de elementos refractivos que van a hacer que la luz a cierta hora del día se comporte de manera inesperada. Es decir, hay una cantidad de elementos, una gran cascada dinámica, con luz también, y en el segundo piso hay video, hay sonido. Es como una serie de sorpresas consecutivas que van a ser como regalos que ofrece el espacio. Los objetos se relacionan, tienen una relación con el sitio, en el lugar de la sala misma, pero también con otros lugares en los que yo ya he vivenciado, por los que he pasado, con los que me he relacionado de una u otra manera, que actualizan la noción del lugar en el que se está en el momento, o en el que el visitante está en el momento. La entrega número 5 de la propuesta Albo es totalmente diferente a las otras, porque las anteriores habían trabajado desde la oscuridad, hacer oscuro el espacio o en penumbra. La gran fachada del edificio, por ejemplo, se presenta con luz natural que yo he intencionado artificialmente por spotlights y por una luminaria específica, porque quiero crear esa intención en el observador, en el visitante, de estar un poco impactado por la luz, de pensarse estar en una ceguera temporal. La muestra, el título es Con los ojos cerrados, y hay una serie de objetos que han sido dibujados siguiendo un poco el dibujo automático, que no tiene una coherencia, un poco imitando el dibujo de... Bueno, mi abuela era ciega cuando vieja, y me acuerdo que yo con ella dibujaba en las tardes y siempre había este dibujo que no se comprendía. Y de partida, ¿por qué la ceguera? Bueno, también es un asunto literario. Tras leer el libro de José Saramago, Ensayo sobre la ceguera, me impactó cómo describía la ceguera como un mar de leche, un impacto de luz excesiva. Para mí también tiene que ver un poco a nivel social con el hecho de que estamos, o muchas veces pensamos que todo lo vemos y no somos conscientes del otro que está cerca. O sea, hay un exceso de luz, de claridad constante, pero pasamos desapercibido de entender que el otro también está. Para mí un poco eso es una ceguera o aperezamiento del ojo en lo contemporáneo también. Foundation is ma'am. Fundiciones MAM propone. De Panorama, escuchemos Smooth, del año 2001. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.